Aún nos queda tiempo para asumir lo imprevisto. Lo llamamos anomalías. Poco a poco se disipa esa niebla. El tono beligerante se ha transformado en un tono conciliador. No es nada descabellado. Si no han podido cumplir el propósito por el que se hacen las elecciones, aunque en muchas de las ocasiones toca votar por el menos peor. En el fondo todos aprovechan para pescar a río revuelto. El Ku Klux Klan se manifiesta. La ultraderecha europea reclama su reinado o instauración de la supremacía blanca. Las lecturas no difieren mucho. Las protestas no se han hecho esperar. Los visionarios trabajan de guionistas para los Simpson. Habrá que revisar hemeroteca. Los pueblos son víctimas de sus sistemas electorales. Hoy iniciamos con un tema incluido en el tributo a los Possessed, a cargo de los Regressive, el tema Swing of the Eights. Como un péndulo espera de cortar lo más próximo, los Testament también lograron aquella inmensa obra, su segundo trabajo oficial bajo el nombre de New Order. Yeah. Podríamos escribir enciclopedias intentando buscar razones para el porqué de tanta sucia verborrea en campaña política, sin propuestas claras, con el solo objetivo de demostrar que el oponente es peor que tú. En 2008, Walls of Jericho publicó The American Dream. Desde la globalización, los mercados dominan la tranquilidad y estabilidad mundial. Es impresionante el pánico que llegó a generar el conteo de votos, desplome de divisas, el sueño americano o europeo marcan efervescencia del odio. Espero no tener que contar esta historia como el shock mundial. Al recibir la noticia, escucharemos dos cortes de American Dream y Shock of the Century. Worry about. Ese silencio, ese vacío se pueden cortar en el ambiente. Rebuscando entre los archivos encontré otro trabajo de 2008, When the Empire Falls, heavy power metal melódico desde Tampere, Finlandia. Primero el preciosista Hollow, un arreglo que nos deja asimilar el vacío. Y luego el tema homónimo, Cuando los imperios caen. Es un aviso a la inoperancia de los que anteriormente han tenido el poder, o el discurso populista que juega con la ignorancia de gente sin voz dentro de la sociedad. Thank you. En el siguiente bloque presentamos Secrets of the Moon, banda que acompañó en su gira europea a Behemoth. Si bien se forman en 1995 en Osnabrück, Alemania, son considerados como los camaleones del black metal por su constante transformación sonora. De su trabajo de 2012, Seventh Bells, cuentan con la colaboración de Tom Angel Warrior o Theodore Schwador. En esta placa rescatamos los cortes Worship y Serpent Messiah, Rendir Culto y Serpiente Mesías. We'll be right back. Secrets of the Moon hacían el soporte a Nergal y su alter ego Behemoth, que después de superar un cáncer y su controversial paso como jurado en un programa televisivo musical, ha conseguido enemigos y detractores gratuitos. Independientemente de estos hechos, no podemos negar su trabajo dentro del black metal. Pasaron por Barcelona presentando su trabajo Satanista de 2014. Brutal puesta en escena y demostrando por qué se han ganado su reputación. Escucharemos los cortes Blow Your Trumpet, Gabriel, Amen, e In the Absence of Light. rzucam wszelki ład, wszelką ideę. Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie. Nie wierzę ani w Boga, ani w rozum. Dość już tych bogów. Dajcie mi człowieka, niech będzie taki jak ja. Taki jak ja. Mętny, niedojrzały, nieukończony, ciemny i niejasny. Abym z nim tańczył, bawił się nim, z nim walczył, przed nim udawał, do niego się wdzięczył i jego gwałcił. W nim się kochał. Na nim stwarzał się wciąż na nowo. Nim rósł. I tak rosnąc, sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim. Niech będzie tym osadnym miejsca. Niech będzie rowing above my neck. I zbyszły świta tym, mój dyn ma soł. I reszty kolory, to singing to shame. Oh Lord, when can this start? Thou don't know, I want in everything. Let's lose my shackles, let's get us to rain. Infected, moral, ya marcamos la mitad del programa 136. Sin desperdiciar la ira del momento, pienso en la frase de que nadie es profeta en su tierra. Es hora de destapar el trabajo de Creeper, thrash death metal desde Hannover, Alemania, con una brita gorth inmensa en las voces guturales. Su trabajo de 2014, Jena. Los cortes, A Dim for the Establishment, Un Centavo para el Establishment, y enseguida Pure, esa pureza étnica que está sembrando odio en el mundo. Now! Es el momento de escuchar metal gótico desde Marsella, Francia, con los Eds, ETHS. Su trabajo de 2002, Samantha. En las voces, Candice Clough, la voz promotora de reunir la banda. Su trabajo fue desde 1999 hasta 2012, cuando se retiró. Sus varios registros entre el gutural y los susurros hacen de este trabajo algo especial. Escucharemos los cortes Le Projet Humain y Anibab Version. Sky. nuit espionne au Rio Racine à la Moldale. Croire que tu caïs, violence et non-respect de l'être ne peuvent t'amener comme à le vivre une rancœur amère toujours aussi présente. Le pardon ne pouvant s'envisager, seule une vengeance violente, tu décharges tout ce qu'il y a de mauvais. Le sein au plus profond du subconscient me permet de ne plus penser au noir, ce délire qui gangrène ma chair, me rendant chaque jour un peu plus balade. Mes pieds s'enlisent, mon esprit les suit. Pas grand chose, tout ça devait arriver. L'important en France, c'est de crever l'abcès, hurler. Vamos llegando al final de este nuevo orden. Dentro de las novedades vamos a escuchar un par de temas del dueto de hachas que lideraron esa forma de concebir el mal y la música. Con Mercyful Fate, Michael Diener y Hank Sherman deciden recuperar ese sonido que los caracterizó. Cuentan con Snowy Shaw en la batería. Desde su EP de 2015 los cortes New Gods y Satan's Tomb. new gods have come. We'll be right back. El pasado 30 de octubre, en la gira del 20 aniversario de Negura Bunhead, pudimos disfrutar de una sorpresa que inicialmente no constaba en el cartel. Desde Manitoba, Winnipeg, Canadá, Post Black Metal con Ossity presentaban su trabajo lanzado el 24 de septiembre de 2016, As Roots Burn. Su bajista lleva una especie de máscara que lo asemeja a Tulu. Escucharemos los cortes Dispossessing Existence y As Roots Burn. Para el final de este episodio tenemos a los fineses Antagonist Zero, otra de las bandas del cartel de Negura Bunghead. Curiosamente les tocó iniciar la velada en la sala monasterio, por su inminente viaje de vuelta a Finlandia. Son de Porvoo, matices de Doom Death Metal de cuidada factura. Logramos adquirir su EP de 2016, No Tears, del que podemos escuchar Profound Oblivion y The Lacrimal Sleep. Después de presentar este trabajo, nos quedan dos programas para dar por terminada la cuarta temporada y el año 2016. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona, para Ciudad Cero Radio y Empire Sun Magazine. En diciembre estaremos presentando el resumen anual de las bandas que han dejado sus propuestas para transmitirlas por nuestros medios. Gracias nuevamente por estar allí y a toda esa gente que se implica. Nos escuchamos en 7 días.